adelante. Maestro, inicie. ¿Arranco yo? Sí. Porque siempre yo me fede de hombre. Uber Vélez, revista Música Audio Escuela. Debilidades del sector sonido en vivo particularmente. No hay una normatización estándar, lo que llaman los ISOs en el mundo. Es decir, no tenemos un patrón de procedimientos homologado o para lo local o para lo internacional. Lo que nos saca de escenarios internacionales donde el producto tiene que lucir en lo internacional. No hay un código de ética al interior, maneras de procedimientos. El Estado privilegia la gratuidad de la valoración del producto final. Es decir, tener al Estado patrocinando los conciertos gratis hace que quien vende su mismo concierto en un escenario donde es gratis le quita discurso para ser vendido. Y eso me parece más enemigo que favorable. Así el Estado lo tenga como discurso de socialización. De que, hombre, sí, yo doy oportunidad y pago. Eso en realidad es un enemigo. La formación a todo nivel en lo profesional es muy precaria y el producto final es vulnerable. El producto final. La formación de públicos en todos los escenarios, digamos, no existe. Ni el del que exhibe el producto, como ni el del que lo comercializa, como ni el que propicia. En este caso puede ser el Estado o una empresa particular. Como debilidades, como fortalezas, hay voluntad de apertura, de apertura global en el caso de los actores que estamos produciendo esto. Es decir, la mayoría ya estamos mirando cómo se hace en otros lugares del mundo y estamos tratando de crear un modelo nuestro, pero que también converse con los modelos universales. La academia local ya está esbozando algunos esfuerzos en lo que tiene que ver con normatización o por lo menos con tipificación de productos, sea nacional o sea local. El caso concreto, Sena. Hay empresarismo alejado de la valoración estatal, es decir, en contra de lo que contaba en la debilidad, ya hay pequeñas empresas que sacan productos con boleta a costo, hay mucho empresarismo, y lo que he notado en eso también como ítem aparte es que son las pequeñas salas las que están colonizando ese público cautivo que paga. Y hay pequeños esfuerzos comerciales del tipo formal que citamos ahorita, donde ya se ve la figura independiente del que produce, el que hace, el que dirige, el que atiende. Eso es básicamente lo que recuerdo mirar. Vale. Fabián. Fabián Díaz. Desde la parte de estudios de grabación musical, una oportunidad es que somos un centro de captación. O sea, un solo estudio puede manejar muchos proyectos por ese lado. Otro lado es que somos muy amplios. O sea, los estudios que manejan muchos géneros, obvio que van a captar pues mucho más que pronto un estudio que maneja solo un género, es decir, hip hop, solo electrónica, por ese lado. Las debilidades es que no todos los músicos están en capacidad de pagar una producción bien paga. Otra habilidad de pronto son los aranceles altos a la hora de uno importar equipos de calidad, porque una cosa es de pronto importar una interfaz de grabación de 500 mil pesos a una de 3-4 millones, por ejemplo. Bueno, otra habilidad de pronto es el alto costo de capacitación como profesional. Si vemos, por ejemplo, la USB cuesta 4.5 el semestre para ser ingeniero. O sea, yo en el momento no podría. O también la baja calidad de la capacitación. Tenemos, por ejemplo, el ITM, que cuesta más o menos 400 el semestre, pero no es la capacitación, no es que sea muy óptima. Amenazas, de pronto por el incremento de la misma tecnología, son más comunes los estudios caseros. Esto conlleva a que los estudios de calidad tengan que mermar sus costos a la hora de ofrecer el servicio, pues por tanto estudio de grabación casero que hay. El problema también con tanto estudio de grabación casero es que la calidad es muy baja por la falta de capacitación. De pronto una oportunidad sería centralizar procesos. Si un estudio de grabación que de pronto carece cierta capacidad de pronto para mezcla, entonces ofrecer servicios exclusivamente de mezcla, por ejemplo, que ellos graben a su manera, ofrecer servicios de mezcla. Y de pronto una oportunidad sería llegar a demostrar que los servicios que uno ofrece sí compensan el hecho de pagar una producción en lugar de montar un home studio. Sería como una oportunidad. Siguiente. ejemplo, de estudio para hice debilidades y fortalezas de grabación. Una de las debilidades es formación técnico-práctica. Pues hay poco conocimiento en cómo llega el músico a grabar y poca experiencia en hacerlo. O sea, muy el músico y el que opera también. Exactamente. Otra habilidad son los recursos económicos. No todos se cuentan con el dinero adecuado para hacer una grabación de manera profesional. Otros bajos estándares de calidad porque no tienen los recursos económicos y la formación. La no valoración de la etapa de la grabación. En algunos casos me he encontrado con que el músico destina más dinero para pagar en radio para sonar que para el mismo producto que se va a grabar. ¿Sí? No hay estudios especializados en todos los géneros. Y la formación actual, que eso tiene que ver mucho pues con esa parte académica que tú hablabas, no cuenta con personal idóneo, con experiencia real y capacitados y graduados para contarle y retroalimentar a los alumnos. Es decir, vos podrías encontrar en el ITM a un profesor que se acaba de graduar del ITM. Entonces no hay una experiencia real afuera. Y sé de muchos, y me meto un poco en el caso de en vivo, muchos pelados que han salido del ITM y van a una empresa de sonido a que pasen una hoja de vida, que los vayan a contratar, y no tienen ni idea de lo que es una caja directa o una línea, pues sí. Como que se quedan un rato allá en la academia y en la realidad, en la práctica, salen confusos. Entonces hay una formación no adecuada. Fortalezas de la grabación es que hay buenos productos, buenos artistas para grabar, que hay un interés de algunos por grabar de manera profesional, lo más profesional posible. Entonces algunos recurren a salas más grandes o a cómo grabar una batería mejor, y se preocupan por hacerlo, algunos por hacerlo muy profesional. Una fortaleza es que las herramientas digitales permiten la reducción del espacio, entonces la reducción del costo también. No hay que grabar en codiscos para sacar un muy buen producto. Depende, como coloquialmente yo digo, que no es la flecha sino el indio. Entonces no necesariamente tener una consola solid state te va a dar un sonido profesional. La reducción costo y espacio, que lo acabé de mencionar. La innovación, me parece una fortaleza esto, que algunos artistas hemos querido experimentar en el momento de grabar. Eso nos da una identidad y una diferenciación entre el producto estándar, que tú vas, por ejemplo, a un estudio cualquiera y tienen unos presets o unos parámetros y hágale y sale, papi, sale por ventanilla rápido, sino que hay otros que están preocupándose por grabar con otro tipo de micrófonos o grabar en otro tipo de recintos, y eso les da un sonido diferente. Hay un proceso creativo en la parte técnica. Sí. Bueno, y otra fortaleza es que hay personas que se caracterizan por un sonido, un estilo específico en un género, o bien sea en el lado comercial o en el lado artístico. Y otra de la grabación, otra habilidad que no la dije ahora, es que las personas que llegan al momento de grabar o que están en el proceso de grabación omiten ciertos procesos en la cadena de la grabación. Por ejemplo, hacen la mezcla y la edición al tiempo, o no editan, sino que como quedó, grabo y hágale, y ahí se imprimió. Yo digo desde la producción en vivo, sí. Pero mi experiencia pues como músico, pues como tocar. Como doliente. Exacto. yo diría que lo primero es que los grupos, y tanto nosotros, no contamos con un grupo de staff técnico, pues que siempre, o sea, todos los grupos son los mismos que van y conectan sus cosas con la gente viéndolo, no tienen ingeniero de sonido fijo, ni iluminotécnico, nada. De eso da al recurso económico que no, la falta de recurso económico que no pueden pues pagar todos esos técnicos. Otra es que ya a la hora de la puesta en escena no hay una planeación del guión en el escenario, pues nada de eso. Y otra es que aquí no hay reuniones de preproducción con la gente antes de los eventos, son muy pocas, pues las veces no se entera, exacto, sino que no les dicen nada, y no que llegan al momento de tocar y faltan un poco de cosas. Yo diría esos, hay las fortalezas, no las ganas, es que me centré más en las debilidades, que es lo que más fallamos acá en eso. Yo voy a complementar un poquito otras debilidades de, perdón, unas amenazas del sector de sonido en vivo. Veo una amenaza importante en la manera como se está negociando ilegalmente, porque digamos que algunas empresas están pidiéndole al cliente que les pase la cotización de la competencia, y ellos le dicen: yo te cobro, te doy el mismo precio, pero te doy un porcentaje a ti. O sea, ilegalidad en la negociación. Eso está generando que no se mire la calidad, sino que se vea dando preferencia a algunas empresas. Otra amenaza del sector del sonido en vivo es los dineros del narcotráfico, porque hay algunas empresas que están recibiendo inyecciones muy fuertes de dinero que no son legales, y están adquiriendo mucho equipo muy costoso, y el personal todavía no está capacitado, y eso genera como empresas con capacidad de cumplir con una licitación a nivel técnico sin experiencia de personal. Entonces se montan en eventos muy grandes sin personal capacitado, y eso genera un problema grande, y puede llegar a ser otro gran problema. Una amenaza para el sector del sonido en vivo en Medellín es que las empresas en Bogotá, por la llegada, los grupos internacionales siempre llegan a Bogotá, entonces pocos vienen a Medellín. Allá, para competir con la llegada de los grupos internacionales, están comprando mucho equipo, pero son pocos los eventos internacionales que tienen al año, entonces se quedan con el equipo parado mucho tiempo durante el año. Entonces, para no tener el equipo parado, lo están dejando a precios muy baratos en ciudades como Medellín. Entonces están viniendo con equipo de mucha calidad a poner precios más baratos que lo que tenemos nosotros. Entonces están quitándole a las empresas que aquí están tratando de subir. Otra amenaza que para el sector de en vivo es parecido a lo que tú dijiste, como que de pronto empiezan a surgir unos monopolios como el Estado a ser contratante, y este tipo de, cuando una empresa empieza a depender de un solo contratante que es el Estado. Yo conozco empresas de sonido que en un 85% dependen de la alcaldía, del trabajo que les dé la alcaldía. Creo que eso no es una, pues que la industria puede peligrar, porque si la alcaldía llega un alcalde que cambie las políticas, colapsa parte de la industria y puede ser un peligro para la empresa. Las oportunidades, creo que hay una gran oportunidad en mejorar el servicio, porque nuestro servicio en las empresas de sonido es muy malo, y si damos un mejor servicio, creo que podríamos lograr como fidelidad en los clientes. Como ejemplo, las empresas en otros países no están, cuando termina el evento, la llamada que están esperando no es la llamada de las quejas, sino que están esperando la llamada de la felicitación. Y si no los llaman a felicitar, sienten que el servicio no estuvo bien prestado. Entonces, es un cambio. Nosotros estamos apenas logrando hacer eventos que salen, todavía no lo estamos logrando hacer excelentes. Y ahí hay una oportunidad, una empresa que empieza a hacer eventos excelentes, como un César Milán en Bogotá, y que cada evento se gane es una felicitación, creo que podría ser un buen negocio acá en Medellín. Otra oportunidad del sector es que la industria de la música está volcándose a la experiencia en vivo. Entonces hay mucho trabajo para ingenieros de sonido en vivo, para los los iluminotécnicos, para los roadies, para los stage managers, todo eso. Hay una gran oportunidad porque la industria, todo el dinero que gastaban en grabación, ahora lo están invirtiendo en vivo. Es donde se está generando mucho desarrollo del artista. Otra oportunidad es, a pesar que las nuevas escuelas de audio no están siendo de pronto ideales, falta de pronto práctica, hay, antes no habían. Entonces estamos teniendo 500, 700 muchachos que durante el semestre están estudiando audio, y creo que eso está subiendo mucho el nivel de... Entonces hay una oportunidad grande porque vienen una cantidad de operadores que van a estar capacitados, de gente buena. Otra oportunidad que veo es un modelo que se usa en el software libre, un modelo económico que pienso que podría aplicarse a los eventos en vivo, que es un modelo como de libertad, donde no es una combinación del regalo que hace, por ejemplo, la alcaldía o los eventos gratuitos, que es regalado. Esta es una combinación, es entrada libre, entra el que quiera, pero existen maneras en que la persona se puede vincular económicamente al proyecto, como al concierto. Y dice, yo dejo una donación, o yo hago una suscripción, o yo compro una mercancía, y yo siento que de esa manera estoy devolviendo a este evento. Viene un modelo económico que es el modelo de software libre, que ha funcionado muy bien, y ese modelo se podría aplicar a los conciertos y creo que a los estudios también, y podría generar como monetización de lo que ahora se está entregando gratis, entre comillas, sin nada a cambio. Esas son las oportunidades y amenazas que vi. Como cambios también en las oportunidades, un tipo de cambio. Exactamente. Esa es otra excelente que aplica para grabación y aplica. Entonces, pues, si quiere, hagamos una cosa. Ustedes dos tienen unas comunes. Unifiquen las que tienen de estudio para que queden unas solas debilidades, unas solas fortalezas. Nosotros tenemos, ustedes dos tienen unas comunes o no. No, porque no mira desde el artista en la escena, yo lo miro desde abajo. Listo, porque lo importante es que tengamos claro esas, a partir de esas debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, lo importante es que llenemos este cuadrito de qué necesitamos a nivel de formación de talento. Creo que allá, pero si nosotros somos capaces de aclarar eso en la mente, allá fluiría mucho. Pues cuando íbamos consignando aquí lo que ya tenemos, o sea, hacemos, por ejemplo, no sé si esto sea una herramienta para que, o ellos se quieren quedar con eso. Claro, sí. Ya listo, entonces llenémoslo. Pues la idea sería, recojamos, por ejemplo, me propongo hacer lo siguiente: cito algo y levantamos la mano, sí, acordamos en eso, acordamos, lo consideramos como un punto concordante. No, más bien hagamos al revés. Levantemos la mano cuando no estemos de acuerdo, porque en todas las que dijiste yo estoy de acuerdo, y pues ahorramos, mejor dicho, empiece a copiar y léala antes de copiar, y si alguien no está de acuerdo, pues lo para. Pero ¿quién tiene buena letra? Ya. La gana por meter ella, mamá. Entonces, entonces aprovechando que hay dos hojas, hagamos una específica para lo de grabación, Sí, perfecto, sí, de acuerdo. Live y estudio, tú que has estado también cerca a la grabación, si tienes alguna retroalimentación. Yo también. Pero a mí me faltó hacer las otras, las oportunidades y las amenazas. Pero que no hacen. Las que faltan. Lo que tratamos común y después lo pasamos. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, ok. Oportunidades y amenazas. Pero empecemos a llenar entonces ahí ya en caliente. Bueno, sí, porque ya por lo menos hay un paneo general. Lo tuyo de oportunidad y amenazas que yo no tengo, y yo lo tuyo. Perdón, yo miro una cosita. Ok. ¿Cabe mucho o no? Entonces, digámoslo como día dos palabras. Algo así como porque no haya que contar mucho la historia. Diga. Yo propondría. ¿Quieres que le haga la especificación en vivo? Sí. Ponle aquí una notica en vivo y aquí en estudio.